ese hijo y uno José se llamaba. Mi madre tuvo 13 hijos y uno José se llamaba. A la que mucho cuidaba, con dedicación y de fijo. Siendo un hombre muy prodigio, la cuidaba cual tesoro. Le dijo, no me demoro en volver de trabajar para volverte a cantar. Yo soy lo mismo que el loro. Modales muy sencillo y con prudencia infinita. Con modales muy sencillo y con prudencia infinita. Le dice a su madrecita, hoy me voy de Peralillo. Siendo un hombre cual chiquillo, se cobijaba en su manto. Madre, no trabajes tanto, le pedía cada paso. Hoy te canto un esquinazo, porque callado no aguanto. Lunes 10 de amanecida en dirección hacia Rangue. De amanecida en dirección hacia Rangue, causa de un chofer infame que le ha quitado la vida. Tan triste su partida, entre penas y quebranto. El dolor ha sido tanto, sin saber qué iba a pasar, para poderte recordar. Cuando tengo pena canto. Cuando la noticia se supo, el pueblo se estremeció. Cuando la noticia se supo, el pueblo se estremeció. Y la familia quedó toda cubierta de luto. En menos de un minuto la sangre corría chorro. La gente lloraba en coro en aquel penoso día. Al recordar su partida. Cuando tengo gusto lloro,